Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes están junto a nosotros en este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas iniciamos una nueva jornada cargada como siempre de buena música y vamos a iniciar este programa revisando algunas de las principales noticias del mundo del rock. Les cuento que la banda neoyorquina de hardcore Madball lanzará el próximo 15 de junio su nueva placa titulada For the Chaos. Sobre esta nueva obra y sobre todo sobre quienes fueron parte de lo que fue este disco, el vocalista del grupo Freddy Christian indicó: "Es realmente un honor contar con Ice-T en nuestro disco. Crecí en su música de sus primeros trabajos de hip hop hasta ahora. Es una figura icónica, pero también un acto de clase. No siempre se pueden obtener ambas cosas a la vez. Ice tiene un gran respeto por el hardcore de Nueva York y por Madball". Por su parte, el bajista Hoyak Rock declaró: "Tenemos un álbum realmente bueno, se siente como la película Pulp Fiction, tenemos todos los estilos de hardcore, parece que tenemos algo especial". Sin embargo, la banda en esta pasada prescindirá de su guitarrista Brian Mitch Daniels, calificando la separación como una decisión muy dura y desgarradora para todos los involucrados. En esta oportunidad, señalaron a través de un comunicado, es el ex guitarrista de la banda, Matt Henderson, quien dejó las pistas de guitarra en el estudio, pero no se unirá al grupo. Mientras esperamos la salida del disco completo, vamos a escuchar uno de sus temas, precisamente el que da nombre a esta nueva obra, For the Chaos, que ya fue lanzado en formato de single. Y en otras informaciones, a 20 años de la muerte de Shannon Hoon, vocalista y líder de la banda californiana Bryn Melon, se está trabajando en una película sobre la vida del músico, la que sería dirigida por Danny Clinch. Christopher Thor, guitarrista de la banda, indicó que existen ya 5 horas de material y tuvimos que bajarlo a 1 hora y media, pero todo realmente bueno. He visto algunos clips y será grandioso, será el video más poderoso que verás de Shannon. Mientras quedamos a la espera de ese material audiovisual, que de seguro será muy importante para los fans de la banda formada en 1989, nosotros vamos a escuchar algo de esta agrupación con el extinto Shannon Hoon. Del disco debut de 1992 llamado igual que la banda Bryn Melon, vamos a escuchar el popular No Rain. Bien, iniciamos entonces esta jornada de Paraíso Infernal con dos temas de las bandas de las cuales hablamos. Primero, For the Chaos, del disco del mismo nombre que será lanzado en el mes de junio por el grupo Madball. Y luego escuchamos al grupo Bryn Melon, del cual se prepara una película de su fallecido líder y vocalista Shannon Hoon. Mientras esperamos ese proyecto audiovisual, vamos a escuchar el tema No Rain de su disco homónimo de 1992. Keep it down. You said never reach for Bien, continuamos con este nuevo episodio de Paraíso Infernal, esta vez para revisar algunos de los recitales que se vienen para nuestro país. Comenzamos con uno que está planificado para el lunes 28, fue planificado en primera instancia para esta fecha, pero debido al alto interés, también se va a realizar el martes 29 y jueves 30 de mayo en el Coliseo Santiago, donde se va a presentar la banda de metal alternativo estadounidense Deftones, quienes llegan hasta nuestro país para presentar su último trabajo de estudio, Gore. Recordemos que Gore fue lanzado el 8 de abril del año 2016, debutando en el número 2 del ranking de Billboard 200, y llegarán a Chile acompañados de la banda de post-hardcore Quicksands, quienes serán sus teloneros. Nosotros entonces vamos a escuchar, mientras esperamos ese recital, un tema precisamente de este disco, la canción Doomed Hewser. Y luego recordamos otro de los recitales que se darán en nuestro país, de la destacada banda de heavy metal Amoret Zane, oriunda de Los Ángeles, California, formada en 1982, que por primera vez va a pisar suelo nacional para presentarse el viernes 8 de junio en el Club Subterráneo. La banda llega a nuestro país para presentar sus grandes éxitos, pasando por su disco más emblemático como March of the Sane o Delirious Nomads. Nosotros vamos a recordar a esta banda con el tema Can You Deliver del disco March of the Sane de 1984, el primer disco de la banda. Entonces recordamos algunos recitales que se van a dar en nuestro país. Primero, grábelo muy bien, 28, 29 y 30 de mayo en el Coliseo Santiago se va a presentar la banda Deftone, quienes darán a conocer su último trabajo, Gore, del año 2016. Nosotros vamos a escuchar un tema de este disco, Doomed User. Y para el 8 de junio, en el Club Subterráneo, está agendada la presentación de la banda Armored Saint. Lo recordamos con el tema Can You Deliver, del disco March of the Saint de 1984. Oh, Llegó el momento de escuchar buen rock latinoamericano y vamos a iniciar con una banda oriunda de la ciudad de Asunción. Me refiero a Flow, banda de rock formada en 1997 y que se mantiene activa en la actualidad, integrada por Walter Cabrera en voz y guitarra, Bruno Ferreiro en guitarra, Federico Wagner en bajo y Guille Gallo en batería. De esta banda, una de las más reconocidas del Paraguay, vamos a escuchar el tema Lado Oscuro, perteneciente a su LP del año 2003, titulado Ataraxia. Y luego, seguimos con rock panameño, con una banda con 15 años de trayectoria, Factor Octavo, oriunda de Ciudad de Panamá y fundada en 1995, manteniéndose vigente hasta los días de hoy. La banda se caracteriza por sus tendencias metaleras y claras sensibilidades pan-rock. Letras introspectivas, acompañadas por guitarras pesadas y ritmos pulsantes, son algunos elementos constantes de sus canciones. La banda cuenta con dos producciones discográficas de larga duración, EP, y también ha participado en un sinnúmero de discos recopilatorios, estando integrada en la actualidad por Jesús Tutín Armenteros, voz, Roderick Coloreto Álvarez en guitarra líder y coros, Juan John Forchauk en batería, Eric Samuel Lagarto Santa María en el bajo y Ernesto Tito Mantovani en guitarra secundaria. De esta agrupación vamos a escuchar el tema El Hongo de Fuego, de su disco Agenda del año 2006. Entonces, a continuación, rock latinoamericano. Primero, desde Paraguay, Flow, con su tema Lado Oscuro, del disco Ataraxia del año 2003. Y luego, rock panameño, con Factor Octavo y el tema El Hongo de Fuego, del álbum Agenda del año 2006. Sentimiento. Pienso en el... Seguimos adelante con este programa, esta vez para escuchar a solistas o grupos que ya son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con un solista que nació en Glasgow, Escocia, en 1931 y que se transformó en uno de los líderes del estilo Skiffle, con más de 20 éxitos en la lista Top 30 en el Reino Unido. Me refiero a Anthony James Lonnie Donegha. De hecho, se le conoce como el rey del skiffle y es a menudo citado por su importante influencia en la generación de músicos británicos de la década de 1960. El Guinness Book of Britain Hit Singles and Album afirma que Donegha fue el artista británico de mayor éxito e influencia antes de The Beatles. Consiguió que 24 de sus grabaciones entraran de modo sucesivo en el Top 30 y fue el primer cantante británico en conseguir llevar dos de sus discos al Top 10 de los Estados Unidos. Lonnie Donegha falleció en el año 2002 a los 71 años de edad tras sufrir un infarto agudo de miocardio en Market Deeping, Inglaterra, mientras se encontraba de gira por el Reino Unido. Sus restos fueron incinerados. De este importante músico vamos a escuchar el tema Digging My Potatoes, que fue lanzado al mercado junto al tema Burn My Body en 1956 en formato de single. Y luego seguimos con un grupo que está dentro de la historia del rock, más bien del indie rock, The Go-Betweens, formado en Brisbane, Australia en 1980, liderado por los cantantes y guitarristas Robert Foster y Grant McLemmon. Ellos tienen un total de 11 discos de estudio y nosotros los vamos a recordar con el tema Cattle and Cain del disco Before Hollywood de 1983. Entonces, en resumen, en los clásicos del rock, primero vamos a escuchar un solista, Anthony James Lonnie Donegha, y su tema Digging My Potatoes de 1956, y luego un grupo clásico en el indie rock, The Go-Betweens, de su disco Before Hollywood de 1983, el tema Cattle and Cain. Yes, you digging my Ahora vamos a la selección del antes y el después. El tema en esta oportunidad elegido es Good Save the Queen. Este tema es original de la banda de punk inglesa, considerada uno de los padres de este estilo, Sex Pistols. Este tema fue lanzado en forma de sencillo junto a la canción Did You Know Wrong en 1977, siendo incluida en su único disco de estudio, Never Mind the Bollocks. Here's the Sex Pistol, editado a finales de 1977. El tema no estuvo exento de polémica por ser considerado un ataque a la monarquía inglesa, entre otros puntos. Sin embargo, gozó de gran popularidad. Posteriormente, en el año 2000, sale al mercado el 15º disco de la banda británica Motorhead, bajo el nombre de We Are Motorhead, donde se incluye la versión de esta banda para el tema Good Save the Queen. Entonces, en el antes y el después, en este programa de Paraíso Infernal, del tema Good Save the Queen, vamos a escuchar primero la versión original de los Sex Pistols, incluida en su único disco de estudio, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols de 1977, y luego vamos a escuchar el cover realizado por la gran banda Motorhead, que fue incluido en su disco We Are Motorhead del año 2000. Escúchenlo y ustedes se quedan, como siempre, con el que más les guste. Potential heights bomb. Llegamos a la última parte del programa de hoy. Aprovechamos rápidamente de recordarles que todos los martes, con repetición los días jueves a partir de las 20 horas, estamos en Radio Embrujo FM y en su señal online en www.radioembrujofm.cl para todos los auditores ubicados en la zona sur de Santiago. Los jueves, en tanto, a las 20 horas, estamos en www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt. Los viernes estamos en formato de podcast en www.paislobo.cl. Nos buscas en la zona donde están los podcasts y nos encuentras y nos puedes escuchar o descargar y escuchar cuando tú estimes conveniente. Y los días sábados, también en formato de podcast, estamos en www.riobuenonoticias.cl, donde también nos puedes buscar y descargar si estimas conveniente y escuchar más tarde. Así que ya lo sabes, tienes diferentes alternativas para escucharnos. Y ojo, si te interesa comunicarte con nosotros, puedes hacerlo y es muy fácil. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico y nuestro medio de contacto. Bien, nosotros nos vamos a despedir en esta oportunidad revisando y conociendo discos que fueron editados entre 1950 y 1960, verdaderas joyas del rock. Iniciamos con The Everly Brothers, primer álbum de estudio del dúo de rockabilly The Everly Brothers, disco que alcanzó la posición número 16 en la lista de Billboard 200 tras el lanzamiento de tres sencillos de éxito. Originalmente en el sello discográfico era Cadence. El álbum fue reeditado en LP en 1988 por EMI y en CD en el año 2000 por Emporio Records. Dos de las canciones de este álbum se incluyeron en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, hecha por la revista Rolling Stone. Una de ellas es la que vamos a escuchar a continuación, Bye Bye Love, de su disco debut, llamado igual que la banda, The Everly Brothers, de 1958. Y cerramos con el gran Little Richard, uno de los pioneros del rock clásico, quien en 1957 saca al mercado su disco Here's Little Richard, su primer álbum de estudio, el que contiene 6 éxitos que habían alcanzado el top 40 del año anterior, algunos de los cuales fueron incluidos en esta grabación. El álbum alcanzó el número 13 en la lista Billboard Pop Albums En el 2003, el álbum fue colocado en la posición 50 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, elaborada por la revista Rolling Stone. El álbum contiene dos de los mayores éxitos de Richard, Long Tall Sally, que alcanzó el número 6 en las listas de pop de Estados Unidos, y Jenny Jenny, que alcanzó el número 10 en la lista pop de Estados Unidos, y tema con el cual vamos a recordar este disco de esta estrella del rock. Bien, entonces nos despedimos escuchando dos temas de discos que vieron la luz entre 1950 y 1960. Primero disfrutamos del rockabilly de The Everly Brothers y su tema Bye Bye Love, de su disco homónimo, el primero de la banda, editado en 1958. Y luego retrocedemos un año para disfrutar de una mega estrella del rock, Little Richard, quien lanza su álbum debut en 1957 titulado Here is Little Richard. Nosotros escuchamos el tema Jenny Jenny. Así que ahora disfruten del rock más clásico y nosotros nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Bye-bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye. I think I'm gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love. Goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the bye my love, goodbye. Goodbye, bye my love, goodbye. Jenny, Jenny, Jenny, won't you come along with me? Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, won't you come along with me? Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, you know that I love, we can live so happily. Real and rock, Jenny Jen, oh, Jenny Jen, Jenny Jenny Jen, you know that you my girl, Jenny Jen, oh, Jenny Jen, Jenny Jenny Jen, I know that you my girl, Jenny Jen, oh, Jenny Jen, you know that I need, I buy you diamond rings and pearls, Jenny Jen. So happily, Jenny Jen, oh, Jenny Jen, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top, spin it, spin, spin it, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top, spin it, spin, spin it, spin, a crazy little part, the auto seals.